¿Cuál es la recompensa por Al-Rabat? El mensajero de Dios dijo, quien reza en un día y de noche, dos rakas, una virginidad, sin darse cuenta, Dios construyó una casa para él en el cielo.